buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora radial Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También puedes seguirnos a través de la cuenta de Twitter, @sol_ingeniería, para que se mantengan enterados de los temas que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otro de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en constructoresrd.com.do. En la tarde de hoy vamos a conversar con el ingeniero Moisés Frías, que ha venido desde Santo Domingo a conversar con nosotros acerca de los químicos que se utilizan, químicos especializados para la construcción de hormigón. Moisés, ¿cómo tú estás? Sí, buenas tardes, Amadeo, y buenas tardes a todo el público radio oyente. Sí, básicamente el tema que vamos a tratar hoy es precisamente de productos que se usan para mejorar el desempeño o el funcionamiento del concreto o el cemento en caso particular. ¿Del hormigón? Del concreto y hormigón, exactamente. Entendiendo el hormigón como la mezcla que hay de cemento, arena, grava, agua, y nosotros esperamos que aditivo. Ya, exactamente. ¿Cómo dejaste? Siempre le preguntamos a nuestros visitantes de Dominicana de Construcción que vienen desde Santo Domingo, ¿cómo dejaron la ciudad capital? Bueno, bastante actividad, hay mucho movimiento actualmente, precisamente por el asunto ya de las fiestas navideñas. Y en el área de la construcción siempre hay proyectos, sabes que dentro de la ciudad están ahora mismo desarrollándose algunos centros comerciales importantes. Por ejemplo, el Centro Ágora o el Sambil son proyectos que están consumiendo bastante de ese producto. De esos productos que vamos a conversar hoy, en el programa de hoy. Exactamente. Y la temperatura, ya se está acercando el invierno. Se siente ya el frío. Un poquito de la garganta y tiene que salir con un poquito más de abrigo. Porque yo no sé a qué se debe que nosotros cruzamos el peaje y sentimos el calor automáticamente. Y de allá para acá cruzamos el peaje y se va el calor. Eso es una cosa como automática. Sí, eso ya es mental. Moisés, vamos a hablar de una de las cosas, de uno de los temas que le atañe a todo el mundo prácticamente. Todo el mundo tiene interés en saber sobre lo siguiente, sobre las filtraciones, sobre las odiosas filtraciones. Un gran dolor de cabeza para los propietarios de una vivienda, para los propietarios de un edificio, los constructores, para el que ha construido, que tiene ese inmueble en garantía, que tiene todavía, no ha pasado el primer año y tiene que volver a reparar ese problema. Qué cosa tan terrible las filtraciones. Sí, un problema realmente hace que pierda mucho dinero tanto el propietario como el inquilino. No solamente porque baja la calidad de la del proyecto, sino también que los dolores de cabeza, lo que tiene que ver con el mantenimiento, la parte estética, las maldiciones que le caen al constructor de parte del propietario, que son muchas veces tienen palabras descompuestas, o sea que realmente son un dolor de cabeza en el área. ¿Pero por qué ocurren las filtraciones? Me dice, vámonos a la esencia. ¿De dónde vienen? ¿Por qué pasa? ¿Por qué filtra? Ok. El concreto porque hay gente que entiende que el hormigón, que el concreto, es impermeable por definición, y es un error. No, el concreto no es impermeable. El concreto puede ser, y dije puede ser, de baja permeabilidad, o sea, baja capacidad de pasar el agua. Ni siquiera impermeable totalmente. No, el que le diga a usted que es el concreto impermeable, per se solamente, le está diciendo una mentira, pero no le está dando toda la información correcta. A ver, Moisés, ¿por qué vienen las filtraciones? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, en nuestras estructuras de hormigón. Principalmente hay dos cosas. El concreto quiere saber y no quiere saber del agua. Al momento de fabricar el producto concreto ya en estado líquido, plástico, así suave. Que repetimos, el concreto o el hormigón. O la mezcla, como le dicen los maestros constructores. Es el resultado del cemento, la arena, el agua, la grava. Y nosotros esperamos que aditivos. Y aditivos. Ajá. Hay que decir que todas las compañías que trabajan con hormigón industrial usan aditivos. Todas. O sea, por algo lo usan. Tiene sus ventajas, definitivamente. Desde cierta época para acá, porque anteriormente no se utilizaba. No, anteriormente no eran productos conocidos, y por no ser conocidos no se usaba. No se veía la importancia de ellos. Uh-huh. Y quizás en los últimos 15 años es que ya se están integrando más en el sector industrial y por ende en el sector ya de construcción, rango medio. Correcto. Entonces, continuamos platicando, ¿por qué ocurren las filtraciones? Okay. Cuando se hace concreto tengo cuatro componentes: cemento, agua, agregados, arena y grava. La relación importante entre todos ellos es que sean materiales limpios los agregados y que el cemento esté en la proporción ¿Qué adecuada. ¿Qué quiere decir materiales limpios? Porque para quien nos escucha, posiblemente pensar en la arena como algo limpio. Sí, exacto. No, no, el concepto de limpio en este caso no es que sea que cuando uno lo tenga en la mano y lo, vamos a decir, lo maneje, lo apriete o lo frote con la palma de las manos, no deje mucho residuo o nada de materiales de limo, o sea, tierra, básicamente. Uh-huh. Que cuando se haga ese efecto, no deje ningún tipo de rastro de tierra, de material orgánico, uh-huh. O sea, de tierra negra o tierra marrón, un fino. Digamos que no ensucie o ensucie poco la mano cuando tú te quites los granos de arena. Exactamente. Que tiene el problema, eso es sucio, por así decirlo, eso que te tizna la mano, por decirlo de alguna manera. Ese grano es más fino que el del cemento. En muchos casos es mayor, es más fino, sí. Que tiende a causar muchísimos problemas en el hormigón. Por eso es lo que no debe tener la arena. No o tenerlo en una proporción. En una proporción mínima, exactamente. Que establece las normas, el ASTM, que establece las normas internacionales. Que establece las normas internacionales, la cantidad de finos que debe tener. Ok, entonces continúa diciéndonos, ¿por qué ocurre entonces? Entonces, en caso del agregado. Este flagelo. Sí, en el caso del agregado, igual. El agregado tiene que ser del mismo tamaño, promedio, y que tenga formas irregulares para que el hormigón sea más una mejor trabazón. Pero cuando se hace el concreto, la cantidad de agua es la clave. Mientras más agua tiene un concreto, mayor porosidad tendrá cuando se seque esa agua y se vaya. Se necesita aproximadamente un 30-35% de agua, del peso del agua, con relación al peso de cemento, entiéndase. Por cada 100 libras de cemento, una funda de cemento, se necesita de 30 a 35 libras de agua, que viene siendo aproximadamente unos 4 galones de agua. Pero anteriormente se hablaba inclusive de 29%, como el mínimo que se necesita para esa reacción. Exacto. Y he escuchado a algunas personas, algunos expertos en la materia, que incluso ese el mínimo teórico se ha reducido. Se ha reducido, sí. En investigación, en investigaciones más recientes. Más reciente he visto que hasta 25%. Uh-huh. Pero dije ese número conservador porque es muy difícil uno llevar un control. Y me gusta usar medidas, vamos a decirlo, fáciles de que la gente lo vea. Correcto. Una funda de cemento sabe cualquiera lo que es. Okay. Y un galón de agua lo lleva más o menos en esa. Es fácil llevarlo, visualizarlo. El punto está en que esa cantidad de agua es la necesaria para hacer la reacción química. Del fraguado. De hidratación primero y luego del fraguado, que es el proceso ya final. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente las mezclas de concreto llevan más agua, que ya es por el asunto de suavizarlo, porque el concreto tendría con poca agua, sería muy duro, muy rígido, muy poco flexible, muy poco fluido para ser colocado en elementos como una losa o en una viga o en una columna. No, y además, utilizar el mínimo teórico supone que el agua se va a distribuir uniformemente en toda la mezcla. En toda la mezcla, exactamente. Y cuando en realidad no va a ocurrir así. No, entonces probablemente hay partículas de cemento que no van a ser alcanzadas por la cantidad de agua necesaria. Entonces hay que ponerle su poquito más para cubrir esa posible. Claro, ese poquito más ya tumba un poco de la calidad. Uh-huh. Pero todavía queda en un rango relativamente bueno. Ok. Entonces básicamente esa plasticidad, esa suavidad que se requiere, hay dos maneras. La manera mecánica sería echarle más agua. Uh-huh. Cuando llega uno está cocinando y hay un sancocho y alguien llegó de visita y uno le echa más agua, ¿qué pasa? Uno lo rinde y lo pone más suave, pero en este caso la sopa o el sancocho pierde calidad. Mm. Exactamente lo mismo pasa con el hormigón o el concreto. Al yo agregarle esa agua adicional, yo pierdo calidad. Y es enorme la diferencia, o sea, es muy, muy sensible cuando se le agrega un 10% más de agua. Se pierde 20% fácilmente de su resistencia. Pero en el caso que nos compete, que tiene que ver con la filtración, la falta, el exceso de agua cuando se va, esa agua, después de ese 30%, toda esa agua desaparece cuando se seca. Entonces, si yo le agregué un 60% y 30 la uso en una reacción, tengo un 30% de esa agua que sencillamente deja un vacío en el concreto, en la pieza que yo fabrique. Cuando esa agua se evapora, deja vacío. Deja vacíos, lógico. Exactamente. Y esos hoyitos o grietas, porque puede ser hoyitos pequeños o grietas cuando se va moviendo el concreto. Digamos esos poros. Poros, exactamente. Uh-huh. Esas cavidades son más fáciles de que por ahí mismo pase el agua. Porque dejó el camino ya el agua hecho. O sea, dejó una pequeña cuenca o un sitio por donde el agua pasa. Entonces ya por ahí es que comienza el proceso. ¿Y cómo se resuelve ese problema? O sea, si nosotros queremos hacer una mezcla lo suficientemente fluida, lo suficientemente trabajable, como se le dice, que vemos los obreros en la construcción siempre protestando cuando viene muy seca. Muy seca, sí. Entonces claro. Tú estás sugiriendo, bueno, hay que suavizarla demasiado, es un problema, porque entonces tú tienes más agua de la cuenta y entonces te deja probable filtración. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Bueno, hay una... todo en el mundo tiene tecnología. La gente solamente conoce tecnología quizás en el área de computadoras. Pero la construcción tiene tecnología. En el punto que nos corresponde, que es química, hay productos que sirven de suavizantes o fluidificantes o plastificantes. Son términos similares. Que básicamente su función es hacer que una pasta, vamos a decir, rígida, de concreto, consiga una suavidad química y no a base de agua. Algunos de estos productos son capaces de sustituir hasta 20 veces el volumen de él en agua. O sea, el efecto que hacen, si yo, por ejemplo, sustituyo el equivalente a una botellita de agua, pero en vez de agua sea aditivo, pues él, en algunos casos, son capaces de... Ese producto es capaz de suavizar hasta el equivalente... Poner la mezcla tan suave como si le hubiera echado 20 veces eso, pero en agua. Ah, fíjate qué interesante. Entonces sin echarle esa cantidad de agua a la mezcla. Exactamente. Entonces tenemos una mezcla, un efecto suficientemente suave que el obrero no se queja ya. No se queja. Ya la mezcla es autonivelante, se consolida bien. Aparte de la queja del obrero, el hecho de que se consolide adecuadamente, de que se compacte adecuadamente, porque para eso tú necesitas cierta suavidad, porque también hacerla demasiado mezcla, demasiado seca la mezcla, quedan oquedades. Sí, exacto. Porque no se compacta adecuadamente y entonces viene el problema. Y Moisés, la única causa por la que filtran las estructuras es esa. O sea, el exceso en la relación agua-cemento, echarle más agua de la que llevaría. Esa es la primera parte, el 50% es eso. Y cuando dije al principio, decía que el concreto quiere y no quiere saber del agua. En el momento del mezclado, lo ideal es que tenga la menos agua posible. Pero, y dije pero ahora con un poquito de énfasis, luego del fraguado, que es el proceso ya donde el concreto comenzó a rigidizarse, esa mezcla ya deja de ser plástica, suave, a ponerse dura. Es todo lo contrario. Si yo pudiera coger la pieza que vacié, o sea, que coloqué el concreto, y sumergirla en agua, sería lo ideal. Lo ideal sería yo poder vaciar un elemento, el plato de mi casa, poder vaciarlo ahora. Uh-huh. Y después que frague, 3 o 4 horas después, si yo lo pudiera entrar entero a una cisterna, a una piscina, y dejarlo ahí, 28 días sería el éxito completo. Porque el concreto ahí necesita entonces humedad. Pero no que él la necesita, sino que la que él tiene adentro, al no perderla, porque está rodeado de esa agua, de otra agua que no hay evaporación, o sea, el sol no seca esa agua, completa el proceso químico que tiene que pasar de un crecimiento de ciertos productos cristalinos dentro del concreto, que se generan con la mezcla de cemento y agua. Y ese proceso dura un mes. 28 días, prácticamente. Entonces, si ese proceso se interrumpe, ¿dónde se interrumpa? Ahí el hormigón, vamos a decir como dicen en el campo, se pasma. O sea, no sigue ganando ya resistencia, ni sigue ganando la calidad que debería tener a los 28 días. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Los dominicanos lamentablemente tenemos la costumbre, vaciamos un elemento, terminamos el vaciado y recogemos y nos vamos. Al otro día le echamos un poquito de agua. Y lo dejamos secar al sol totalmente y se calcina. Porque precisamente te iba a preguntar sobre eso. O sea, resulta que si se pudiera poner, digamos, una losa, una viga, una columna debajo del agua, lo haríamos. Pero no podemos. No podemos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es una. O uno suministrar esa agua usando mucha manguera. O sea, poner a una persona el día entero echándole varias veces al día, cada 2 horas aproximadamente. O con equipo de esos que se usan en riego. Si el techo es horizontal. No, si el techo es horizontal podemos hacer hasta una piscinita. Si fuéramos a hacer, por ejemplo, el antepecho. Si es la losa de techo final, al otro día inmediatamente se puede hacer el antepecho y se le llena con un centímetro de agua. Esa es una forma. Mientras tanto hay que suplir esa agua al principio. En lo que se coloca ese antepecho y se deja secar esa mezcla un poco de la junta de los bloques, uno debe poner esa agua echándole con manguera. Pero después, si ya lo hicimos, podemos llenar ese techo con agua. Esa es una opción. La otra es igual un producto químico que sirve de barrera. que me retiene el agua que está ya dentro de la pasta del concreto. Se coloca horas después del vaciado y me hace una membrana, una película, que me deja que el agua que está dentro que no se seque tan rápido. Si hiciéramos una prueba de un pedazo de un metro por un metro y la mitad la pusiéramos sin el producto que lo protege como curador, como se le llaman curadores, y la otra mitad le pusiéramos, lo dejáramos al secar al sol directamente, vamos a notar que el que tiene el curador, del lado del curador, va a pasar varios días oscuro. Varios días, o sea, fácilmente una semana, 10 días, y vamos a notar que todavía está gris, oscuro. Y sin embargo el otro, a los 2 días, va a estar blanco, calcinado ya. Quiere decir que el agua ya se ha ido. Ya se fue, se evaporó. Sin embargo, nosotros hemos estado dentro del mercado de estos químicos para la construcción mucho tiempo, pero es justo decirle a nuestros oyentes que lo ideal sería utilizar el agua, no el químico. Sí, lo ideal es el agua. Lo ideal sería poder mantener sumergida la nueva estructura, una losa de techo horizontal, o mantener con suficiente humedad por el tiempo... Por los 28 días. O sea, por lo menos por una semana. Exactamente. Lo crítico son los primeros 7 días. Exactamente. Poderlo mantener. El problema es que garantizar eso en una obra no siempre es posible. Y entonces ahí viene entonces la ventaja del químico, que basta con aplicar el químico. Y ya ese problema... Inmediatamente que ha fraguado, que ha endurecido el hormigón, y ya uno resuelve ese problema. Se quitó ese problema de la cabeza. Y una última pregunta antes de irnos a la pausa, Moisés. Los techos inclinados, ¿por qué filtran tanto? El agua, el concreto tiene un efecto... Se supone que el agua no se estanca en el techo inclinado. Se supone que no se estanca, y al no estancarse... Se asumiría, se partiría de la premisa de que no va a filtrar, porque el agua se va inmediatamente, pero tan pronto llueve. Hablamos de que el concreto tiene poros, esa agua entra, aunque caiga, entra. Y hay un fenómeno en el concreto que se llama capilaridad. Es un fenómeno donde el agua viola la ley de la gravedad. El agua no cae como debería caer, sino que camina, inclusive hasta es capaz de subir, violando la gravedad, que en vez de bajar, sube. Sí, por eso vemos algunas veces, muchas personas que nos están escuchando en este momento habrán notado en sus casas o en otras casas cómo la pintura, las primeras líneas de bloques, los primeros centímetros más próximo al piso, se levanta la pintura. Sí, encima del zócalo hay mucha pintura levantada. Sí. Esto se debe a que hay un nivel freático alto, quiere decir hay agua cerca del piso. Exacto. Ese suelo tiene mucha agua cerca y el agua, como tú dices, desafiando la gravedad, se levanta y levanta la pintura. Exacto, sube, camina... Contrario a la ley de la gravedad. Ah. Y sube y mancha y levanta pintura. Sin embargo, te hablaba de los techos inclinados, pero yo creo que ahí, en el caso de los techos inclinados, lo que ocurre es que la mezcla que se tiende a usar es muy seca, lo que hablábamos ahorita. Tiene que ser pastosa para que no se deslave, no se caiga. Para que no se ruede en el momento que se está haciendo el trabajo, que se está haciendo vaciado porque el techo es inclinado. Y entonces de ahí viene el problema. Quedan más oquedades. Al no poderse colocar una pasta suave, tiene que ponerse muy, muy, muy rígida. Sí. Y al no tener la facilidad de colocarla, dejan hoyos y más fácil entra el agua. También. Pero es oportuno, Moisés, hablar también de los químicos que podrían ayudar al hormigón a ser, no impermeable, pero lo menos permeable posible. Exactamente. O sea, sabemos que hay repelente de agua. Sí, hay productos que hay de diferentes formas, crean adentro un odio, vamos a decirlo así, al agua. Ya dentro de la mezcla... El concreto no quiere saber del agua que entre externamente, en este caso de lluvia. Lo hacen por medio de... Como el concreto tiene muchas burbujitas por dentro, donde está la parte, el hueco, esa burbujita la forran, vamos a decirlo así, por dentro. Con unos materiales que, al forrarla por dentro de un material que no quiere saber agua, la bolita no se llena de agua. Ese vacío pequeño, que son millones, no se llena de agua y eso precisamente evita... que el agua no siga pasando ni cruce al otro lado. ¿Qué del lado que te interesa que no pase? Al lado tuyo. Entonces tú tienes esos químicos, pero también, por ejemplo, la utilización de las fibras. Si la fibra te... Que hace posible la minimiza la presencia de las grietas. La minimiza, no la elimina necesariamente. Exacto. Pero la minimiza y cada grieta que hay es una entrada potencial de agua. De agua también. O sea, hemos hablado de poros, pero no de grietas. Uh-huh. Y en el caso de las grietas es básicamente el concreto, como todo, cuando está... Tiene un tamaño. Al ir secándose a perder agua, cambia de volumen. Y ese volumen que pierde son grietas. Entonces, mientras más agua tiene un concreto, más se agrieta. Porque tiene más cambio de volumen. Entonces, las fibras te ayudan, te retienen muchas de esas grietas. Si iba a tener 100 grietas, puede bajar a 20. A 10. Sí, no es que necesariamente no aparezca alguna grieta, no, porque pero... algunas veces los clientes dicen, salió la grieta, de todas maneras, yo utilicé la fibra y tal. Exacto. De todas maneras puede salir la grieta, pero se reduce la cantidad de grietas. Se reduce enormemente. O sea, sí. de 100 que iban a aparecer, pueden bajar a 10. Moisés, vamos a una pausa, y luego de la pausa seguimos conversando sobre los productos químicos aplicados en las construcciones de hormigón. Ok, nos comunican de la cabina del lado que hay un problemita técnico, entonces vamos a continuar. Bueno. Vamos a continuar, Moisés. Moisés, filtraciones, por ejemplo, en las cisternas. Primero, que no son muy notorias, ¿verdad? Es difícil darse cuenta cuando una cisterna está filtrando. La gente se da cuenta cuando viene el consumo de agua. Cuando llega la factura de la... Cuando viene la factura de corazón, si hay un contador de agua. Exacto. Si hay un contador de agua... que en Santo Domingo en muchos puntos no lo hay. Yo he tenido el caso de ver facturas de agua que son enormes. La pérdida de agua equivale a hasta 20 veces el tamaño de la cisterna, del uso que se le da. Ajá. Sí, o sea, facturas de 30 mil, 40 mil pesos de agua. Bueno, ¿y cómo resolver en el caso de una cisterna un problema así? Bueno, lo primero es que las cisternas, como lamentablemente se construyen en República Dominicana, se hacen de bloques. No deberían ser de bloque, sino de concreto macizo. ¿Por qué? Porque tú tienes juntas en cada bloque, tú tienes cuatro lados y cada lado tiene otro bloque al lado, un bloque que también es poroso. Entonces, uno quiere hacer una estructura que retiene agua con algo que tiene muchos poros y con algo que tiene muchas juntas. O sea, como un poco contraproducente. Como que no tiene sentido. No tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Lamentablemente eso debería quizás regularse un poco para que no haya tantas pérdidas de agua. Como en el país no hay todavía esa cultura o esa conciencia de la importancia del agua, todavía cometemos ese error. Valoramos que son más baratas y por eso decimos, bueno, es más barato y ya. Sí. Pero el problema del agua seguirá incrementando. O sea, que realmente... debemos también tomar en cuenta, sí, eso. O sea, tú entiendes que tú propones aquí, en Dominicana de Construcción, Moisés, que debería digamos, legislarse. Sí, debería ser. Sobre la forma de construir la cisterna en aras de que no se pierda agua. De que no se pierda agua. De lo cual mucha gente no se da cuenta, sobre todo si no hay factura, sobre todo si no hay un contador, que los hay en muchos puntos de Santo Domingo. La primera ciudad que empezó a poner contadores es Santiago. Aquí una gran parte de la ciudad sí tiene sus contadores, pero muchos puntos de Santo Domingo y de otras ciudades del país... no tienen contadores, entonces la gente francamente no le importa, no le preocupa que se vaya el agua, porque no le cuesta nada. Sí. Entonces, pero ciertamente lo que tú dices, o sea, tenemos un problema de que perdemos agua, es un problema ecológicamente, un manejo inadecuado, pero además si estamos en una construcción próximo a un edificio importante o algo así, entonces tenemos el peligro de que el terreno se licúe ante la eventualidad de un terremoto, de que pierda capacidad importante. Sí, el terreno, por ejemplo, en un caso de un sismo, a veces sucede que se vuelve como si fuera agua. O sea, el terreno pierde total capacidad de soportar. Entonces, eso hace que si yo tengo una estructura, en el caso de una cisterna, pues se agriete. Y se agriete, y es una grieta que ya... agua o sea, un paso de agua tremendo. Bueno, Moisés, ahora sí nos comunica César que nos vamos a una pausa y luego continuamos en esta interesante entrevista. La Iglesia Evangélica Fraternidad Cristiana te invita a la presentación de la obra teatral Jesús, una promesa de amor. Acompáñanos en el Gran Teatro del Cibao el miércoles 7 de diciembre a las 8:30 de la noche. Entrada general, 300 pesos por persona. Ven en familia a disfrutar del acontecimiento más extraordinario de todos los tiempos y de esta manera también contribuyes con la construcción de nuestro templo. Te esperamos. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. La web de la industria de la construcción. En Terminaciones y Colores SRL te ofrecemos la mayor variedad de pinturas porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, shadows, screens, laminados solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores en Avenida Juan Pablo Duarte, número 133, al lado de Plaza Internacional. Teléfono 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página en www.terminacionesycolores.com o en Facebook, Terminaciones y Colores. Buenas tardes, seguimos conversando aquí con el ingeniero Moisés Frías, que ha venido amablemente desde Santo Domingo a conversar con nosotros acerca de aditivos. Moisés, hace ya varios meses, aquí en Dominicana en Construcción hablamos con el ingeniero Emilio Peralta, que precisamente hablaba de la importancia del agua y de la crisis que podía haber potencialmente en un futuro no lejano en República Dominicana. Entonces tú has hecho una propuesta interesante que nosotros queremos lanzarle a los amigos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que escuchan este programa. Allá está el ingeniero Elvin Cabrera en la dependiente de aquí de Santiago y otros ingenieros. Hacemos esa propuesta, vamos a ver de qué manera se podría legislar con los organismos competentes, no sé si gente que tiene algún tipo de influencia en el Senado, porque es algo importante lo que tú acabas de mencionar, Moisés, el tema de que debería legislarse, cómo deben construirse las cisternas, las piscinas o todo tipo de estructura que vaya a contener agua para evitar fuga de agua, que es un problema ecológicamente importante que está muy en boga hoy en día, que está muy en boga. Actualmente, de hecho, me parece que en Sudamérica hay un congreso que tiene que ver con el problema del calentamiento global y todo esto. Entonces, sí, precisamente, o sea, se habla de que las guerras que tendremos en el futuro va a ser no por petróleo, sino por agua. Y prácticamente que ya falta días para terminar el año 2011. Según estudios hidrológicos, probablemente nosotros quizás en menos de 10 años tengamos problemas serios con el agua. Entonces, si tomamos medidas de este tipo, o junto con otras, pues sencillamente puede mitigar, bajar esa presión a ese producto tan útil, o sea, de ese fluido que lo necesitamos para todos los procesos de la vida. Moisés, pero tú me mandaste una pregunta que te hice y nuestra gente quiere saber, nuestros radioescuchas quieren saber cómo resuelvo el problema. Ya me están hablando demasiado de la importancia del agua, todo esto, pero tengo una cisterna en mi casa, tengo una piscina, sé que tengo problema de fuga, me cuesta dinero porque aquí se contabiliza el agua, daña el medio ambiente. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo ese problema? Bueno, hay diferentes formas, pero por ejemplo, imagínate que tú tuvieras una grieta en una pared de una cisterna. Hay productos y tú no quieres perder muchos días con ella vacía por el servicio del agua del edificio, del comercio o de la casa. Hay productos que te permiten repararla inclusive con ella llena de agua. Hay productos morteros, mezclas especiales que fraguan bajo agua inclusive. O sea, la prepara con un poco de agua y en minutos él se coloca y fragua y endurece en fracción de menos de 5 minutos. Y eso te permite tú con la cisterna llena preparar un poco, entrar a alguien, prepararlo, colocarlo y ya en 5 o 10 minutos resuelves el problema del paso de agua. La grieta queda tapada, el material no se recoge, inclusive tiene un poco de expansión, de tal manera que no contrae. No contrae porque posiblemente muchos de nuestros escuchas no lo sepan o no han caído en cuenta en que el cemento, los materiales hechos de cemento y el hormigón está hecho de cemento, contrae después de que fragua, entonces se contrae y de ahí vienen muchas grietas y muchos problemas. Contrae por lo que hablamos al principio, de que pierde agua. Entonces, estos productos tienen un producto adicional que hace una expansión, una expansión precisamente para contrarrestar ese efecto. Así te evita que lo que ya tú reparaste tenga ahora una grieta pequeña en los bordes o en el centro y por ahí siga saliendo menos agua, pero que salga agua. Pero sin embargo es un producto cementicio. Sí, cementicio. Quiere decir que es algo rígido. Rígido, sí. Pero entonces eso es una solución adecuada para el caso de una cisterna o de una piscina. No lo es para un techo. Dependiendo del caso, si es un hoyo puntual, un hoyo es regenerado por una... Hay personas que, por ejemplo, para colocar un aire acondicionado atraviesan una Pero si es una grieta. En si el caso es una grieta, hay también productos que son ya resinas, o sea, productos, lo que la gente le llama aceros plásticos, que se venden, o epóxicos, que son productos de dos componentes, que se mezclan cuando fraguan, generan un plástico de muy alta resistencia, algunas veces de 4 a 5 veces más fuerte que un concreto. Y esa grieta se puede rellenar con ese tipo de productos, de resinas epóxicas. Vienen en dos partes, parte A y parte B. Sí, pero esas resinas epóxicas, ese plástico que tú mencionas, también es rígido. También es rígido. Entonces resulta, porque hay algo, en el caso de las cisternas y en el caso de las piscinas, tenemos el problema en cuanto a la filtración se refiere, de que hay agua permanentemente. Quiere decir que la posibilidad de filtración siempre está. O sea, hay un estanque, tú tienes agua ahí y lo más natural es que en algún momento filtre. Sin embargo, tiene una ventaja desde el punto de vista de cómo reparar y resolver ese problema, y es que la temperatura la mantiene, porque el hecho de que esté siempre lleno de agua hace que la temperatura se conserve, y no importa que la reparación sea rígida, sea hecha con un producto rígido. En el caso de un techo no pasa eso. Hay diferencias de temperatura, variaciones entre el día y la noche, y eso hace que en la noche se vaya encogiendo por el frío, y entonces las grietas abran un poquito y de día entonces se cierren un poquito. Entonces, exacto. Yo soy más dado a que ese tipo de reparaciones no se hagan con productos rígidos, sino con productos flexibles. Sí, hay con poliuretanos, exacto, por ejemplo. Esa es la tercera opción, que es un producto flexible. Pero es la tercera opción que yo la pondría de primero, en el caso de un techo. No es, por ser la última, no es la de menor calidad, sino sencillamente la fui mencionando por parte. Uh-huh. Pero la tercera, no por ser la tercera o la última, es de menos importancia. Sencillamente son productos que el fenómeno se llama polimerización. O sea, son líquidos que cuando se hacen la reacción química se vuelven una goma bastante dura, o sea, bastante tenaz. Tienen una excelente adherencia al hormigón y tienen una capacidad de elongación, algunas de ellas, de 100-200%, dependiendo del tipo de producto. Entiéndase, el producto, si yo lo colocara en una piececita e hiciera un cubo de un centímetro, yo lo puedo elongar, vamos a decir, como dicen en el campo, estericar, hasta 2 centímetros, o sea, puedo llevarlo hasta el doble de su tamaño original. Uh-huh. Entonces, en un elemento techo que tiene cambio de temperaturas que hace que se crezca un poco, este tipo de producto, pues cuando crece, se ajusta a ese crecimiento de la losa, porque él es elástico. Aguanta sol también, y aguanta ciertos químicos, claro, que no sean productos muy agresivos, o sea, le puede caer detergente en caso de un techo que se tenga como también sitio de tender o sitio de lavar. Y sencillamente puede colocarse una membrana de poliuretano como producto de terminación ya de impermeabilización. También vale la pena decir, Moisés, ya para salir de ese tema, porque hemos venido a hablar de químico para la construcción y la gente dirá, pero ¿vinieron a hablar de filtración o de químico para la construcción o de qué vinieron a hablar? Para salir de ese tema, también es útil decirle a nuestros escuchas que si quieren hacer una inspección en sus techos para ver la cantidad de grietas y todo esto, es importante lavarlo bien. Lavarlo con agua a presión, puede llamar a las personas que hacen limpieza de cisterna y eso, para que con sus equipos de bomba hagan la limpieza del techo, entonces se hace más visible la grieta. Y además, la hora ideal, hay un tip importante en esto, la hora ideal para ir a inspeccionar un techo y ver la cantidad de grieta que tiene es mientras más temprano mejor en la mañana, 6, 7 de la mañana, porque es la hora, como hablábamos ahorita, es la hora en que las grietas son más anchas y en consecuencia más visibles. Exacto. Entonces, se va a esa hora, se marcan las grietas y se tiene la idea de repararlas, se marcan esa hora y entonces ya después en cualquier otro momento se reparan con estos productos que hemos hablado, que tienen un procedimiento para hacerse y eso podemos hablar en otro momento sobre eso, de que en qué forma se aplica, cómo se puede hacer y se resuelve ese problema. ¿Es así, Moisés? Sí, exactamente. Es la hora para hacer ese trabajo siempre temprano, por el asunto de la temperatura. Y aunque son productos especializados, tienen ciertos trucos y tienen ciertos procedimientos que es bueno seguirlos. La limpieza de la superficie, el tiempo, el momento de colocación, el tipo de colocación, no agregar más agua de la cuenta o solvente, dependiendo del caso del producto, para que no baje la calidad del producto que se está usando para hacer la reparación. O sea, tú tienes una gran experiencia en hormigón aligerado. Puede darse el caso que algún constructor o algún propietario de una vivienda, por alguna razón, quiera rellenar un área, generalmente un segundo nivel, un tercer nivel, un entrepiso, quiera poner esa estructura metálica que se pone debajo, o por alguna razón puede querer hacer un hormigón en donde la resistencia final no es importante, sino que lo importante es que pese poco, que llene un volumen, porque quiero lograr una altura determinada, y que pese poco. Entonces vamos a hablar un poquito cómo uno puede hacer un hormigón, que es el hormigón es un material muy pesado de construcción, pesa 2.400 kilogramos cada metro cúbico. Bueno, pues pese la mitad o pese el 60% de eso. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, una losa de... si hiciéramos una tapa de registro de un séptico, uh-huh, de un metro por un metro y espesor 10 centímetros, uh-huh, su peso en libras es aproximadamente 530 libras. O sea, 500 libras de peso. O sea, uh-huh, se necesitarían 4 hombres para poder levantarla. Uh-huh. Entonces eso es el peso para un espesor de 10 centímetros. Pero hay manera de uno hacer concreto con el mismo volumen y bajando ese peso hasta la mitad. Esa misma tapa, el mismo volumen, pesaría 250 libras. Naturalmente, sacrificando... Sacrificando calidad. Sacrificando la resistencia. De, sí. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hay varias formas. Hay una que consiste en agregar aire al hormigón. Básicamente consiste en hacer un suspiro. Un suspiro que nosotros comíamos cuando pequeño, ese dulce, que se tiene, es muy poroso, uno lo siente cuando lo desmenuza en la boca. Pues hay concretos que se le agregan inclusores de aire de alto contenido, o sea, son capaces de incrementar el aire dentro hasta un 40% del contenido de la masa en aire, o sea, en mucha burbuja. Y el hormigón pesa entonces un 40% menos. Ok, ¿y solamente utilizando ese tipo de químicos es posible hacer eso? Hay otra forma. Hay otra forma. Quiere decir que esa que tú acabas de explicar es suficientemente buena como para lograr que el peso del hormigón baje un 40%. Esa es una. Yo, por ejemplo, particularmente he usado combinaciones de ambas. Otra forma es agregar ese material que se usa, llamado poliestireno expandido. Uh-huh. O lo que la gente usa en esos vasos de foam, uh-huh, como le llamo el término, vamos a decir foam. Uh-huh. Esa bolita pequeña viene ya cuando se expande, ese material se expande, donde se fabrican esas piezas. Y esa bolita expandida se puede usar para agregarla al concreto. El peso de eso es Prácticamente cero. O sea, exactamente. O sea, uh-huh, un metro cúbico de esa pieza, de ese material, su peso anda por 10 libras. Y lo que tiene, ocupa un metro cúbico. Cuando un metro cúbico de concreto pesa 5.500 libras. Exactamente. O sea, es 500 veces más ligero. Exactamente. Entonces, si yo saco un 10% de ese material y se lo agrego al 10% de ese concreto pesado, y saco ese concreto pesado, entonces, tengo el mismo volumen, pero ahora pesa un 10% menos. Exactamente. Entonces, se está reduciendo prácticamente un 10% el peso. Y jugando con esa proporción de ese material, uno logra conseguir concretos que bajan a 1.200, 1.300 kilogramos, que viene siendo como 2.600 libras por metro cúbico. Pero esos no son los únicos tips, Moisés. Hay que tomar en cuenta también el tamaño del agregado. Sí, claro. ¿Mm? Y también estamos hablando de agregados normales. Agregados como los que vemos aquí normalmente, esa piedra dura, grisácea, ¿verdad? Los materiales calizos, que principalmente se consiguen mucho en la zona este del país, pesan menos de por sí. Y el concreto también pesa menos porque tiene un material menos pesado. Eso influye también en el peso final del producto llamado concreto. Pero con esa combinación de cosas, del polietileno expandido o foam, como se le llama, aire también, uno mezclando esas dos cosas, puede conseguir bajar ese peso. Que es muy útil, por ejemplo, si una persona va a hacer tortas de piso. No son necesarias que sean de concreto o de mortero pesado, sino que puede ser de ese concreto bien ligero así, que pesa menos, le quita peso a la estructura. Que si se usa el foam, tiene la ventaja de que también no pase el calor, porque tiene la propiedad del foam. Lo notamos cuando bebemos un café caliente, que el calor no pasa del calor, porque el foam no transmite esa temperatura. Pues si se le agrega al concreto ese material, se pueden hacer techos de estructuras metálicas que no pase el calor, porque sencillamente tiene esa... Que no pase el calor. O que no salga el frío del aire acondicionado interno. O sea, cualquiera de las dos cosas. Si tengo aire acondicionado, al no entrarme calor, mi aire va menos forzado por el consumo eléctrico, no sale el aire. Yo quiero aprovechar también la oportunidad, Moisés, para incorporar a este debate que estamos teniendo tú y yo, el látex. Tú me has dicho también el látex, que es un producto que yo siempre lo he mencionado como subutilizado en la construcción dominicana, sí, que es muy versátil, que puede servir para muchísimas cosas, también puede servir y también tú lo utilizas en la elaboración del hormigón aligerado. Lo uso precisamente porque como tiene, necesito el proceso de que se frague como correctamente. Uh-huh. Entonces precisamente el látex es un líquido blanco que sirve, es un aditivo que sirve como, primero como adhesivo y segundo también retiene el agua dentro del concreto. Me sirve como un curador interno. O sea, no lo tengo arriba, sino que lo tengo dentro de la masa y me evita que el concreto se me seque muy rápido. En el concreto aligerado quizás yo no quiero resistencia alta, es cierto, pero aún así quiero resistencia, un poco, para poder caminar arriba de él. Si tengo que colocar después algún tipo de equipo, si tengo que volver a trabajar arriba en algo, pues me interesa que tenga aunque sea 50, 60 kilogramos. Compensar algo de resistencia que se pierde, por el efecto de aligerarlo. Exactamente, se pierde mucho por el efecto. Entonces ahí necesito un curado más crítico, porque si ya un concreto que va a ser de poca resistencia final y se seca muy rápido, no tengo nada prácticamente. Moisés, una preguntita, antes de que nos vayamos a la pausa, ya nos vamos a la pausa. ¿Cómo tú te has sentido en esta entrevista? ¿Tú te has sentido que no te dejan hablar? ¿Te has sentido en alguna manera incómodo? No, en ningún momento. Bueno, porque aquí me está escribiendo el ingeniero Alberto Olivares y me dice, déjalo hablar, por Dios. Como que yo no lo estoy dejando hablar. Y entonces yo, bueno, déjame preguntarle en el aire al mismo Moisés, a ver si él se ha sentido incómodo con la entrevista, ¿verdad? No. Un saludo para el ingeniero Olivares. Ya tú oíste, Olivares, la respuesta. El invitado no se siente mal. Nos vamos a la pausa, César. En Terminaciones y Colores SRL te ofrecemos la mayor variedad de pinturas porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, shadows, screens, laminados solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores en la avenida Juan Pablo Duarte, número 133, al lado de Plaza Internacional. Teléfono 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página en www.terminacionesycolores.com o en Facebook, Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. Con la web de la industria de la construcción. La Iglesia Evangélica Fraternidad Cristiana te invita a la presentación de la obra teatral Jesús, una promesa de amor. Acompáñanos en el Gran Teatro del Cibao el miércoles 7 de diciembre a las 8:30 de la noche. Entrada general, 300 pesos por persona. Ven en familia a disfrutar del acontecimiento más extraordinario de todos los tiempos y de esta manera también contribuyes con la construcción de nuestro templo. Te esperamos. Estamos conversando con el ingeniero Moisés Frías, que ha venido amablemente desde Santo Domingo y parece que le ha encantado al ingeniero Alberto Olivares cómo se ha expresado y la charla que él nos ha dado y cuánto nos ha enseñado sobre los aditivos para el hormigón, sobre los químicos para la construcción del hormigón. Moisés, vamos a hablar del hormigón que cuando vamos a hacer, por ejemplo, una torta, vamos a hacer un chapapote, como se le dice comúnmente, de 3 centímetros, 4 centímetros, vamos a hacer un vaciado de ese espesor. Vamos a hablar cómo se puede hacer eso. Es una cosa que normalmente uno debe evitar, pero si por alguna razón hay que hacerlo, ¿cómo uno puede hacer minimizando los riesgos de grieta y de todo eso? Sí, ese hormigón tiene un problema. Al ser fino, el efecto de secarse hace que muchas veces se despegue de la base de abajo, del concreto que haya que nivelar. Se ahueca, como decimos en la ciudad que estamos trabajando. En el pañete. Entonces, cuando eso se ahueca, si se va a colocar un piso arriba, genera una sensación de que probablemente la pieza que se ponga arriba se pueda romper. La adherencia entre los dos concretos, el concreto viejo y el nuevo, es una de las prácticas que uno debe tomar en cuenta. Hay maneras de diferentes formas para lograr esa adherencia. Pueden ser una, usando productos, se le llaman base acetato polivinílico, que son esos productos que vemos en las ferreterías de color rosado o azul. Ese pegamento. Generalmente de color rosado, exactamente. Sí. Aquí en Santiago mucha gente conoce la marca comercial Vinalbón. Sí, exacto. La marca nuestra, la que nosotros representamos, el Conwell. Conwell, exacto, sí. Vinalbón, sí. Torobón. No, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Eso se llama, el nombre, vamos a decir científico, es acetato polivinílico. Muy bien. Ese producto se usa para precisamente pegar el concreto, una adhesión, un pegamento no estructural. O sea, es algo estético. Básicamente para ese tipo de cosas. Concreto se coloca, sí. Se coloca encima del concreto que se va a nivelar, que esté limpia la superficie, y luego el otro mortero o concreto se coloca arriba, fresco. Porque hay que decir, Moisés, en este punto, que así como nosotros subutilizamos el látex, que no se utiliza en la construcción dominicana como debería utilizarse, nosotros abusamos de ese producto. Hemos abusado enormemente. O sea, he visto personas que han usado ese pegamento, que es no estructural, para adherir varillas para construir una pared. Imagínate tú. O sea, eso es un crimen de Estado. La persona que haga eso oficialmente debería estar preso. Otra nueva sugerencia legislativa de nuestro invitado Moisés Frías. Primera sugerencia legislativa: legislar sobre cómo se construyen las cisternas y las piscinas. Todas deben ser de hormigón, ninguna de bloque. La segunda sugerencia legislativa: el que utilice polivinil acetileno, léase, Vinalbón o la marca nuestra, el Conwell, para anclar varilla, preso, cárcel. Preso, pero mal preso, porque en la primera se pierde agua, pero en esta se puede perder que una pared inclusive se caiga. Inclusive encima de una persona. Sí, exactamente. Entonces se usa como en sustitución de un epóxico, que hablamos anteriormente, que son adhesivos estructurales. Este tipo de productos, como mencionamos... Pero también otro uso abusivo de eso es utilizarlo en una cisterna, por ejemplo, como hablamos anteriormente, o en una piscina, en lugares donde va a haber humedad. Y es el tercer mandamiento. Ese producto es bueno para pegar, pero no es bueno donde haya humedad, porque él se pone, el efecto se llama saponificación, o sea, se pone como baboso, o sea, se remulsifica, se vuelve a poner otra vez blandito. Y entonces, si está blandito, pues se va a despegar lo que hemos pegado con él. Entonces debe usarse en sitio donde esté seco. Pero volvemos otra vez a la pregunta original. Para hacer el vaciado de algo fino, sí podemos utilizar este producto, si no va a haber, si posiblemente no va a haber humedad. Exacto. ¿Y qué más, qué otro tipo de precaución hay que tener para hacer, por ejemplo, vaciados así de tortas finas? El bajar el agua. Mientras menos agua tiene, menos retracción. Esa retracción hace que quiera despegarse también, porque si quieres recoger, debajo hay algo que ya se recogió y arriba hay algo que se está recogiendo. Entonces, él se autodespega por ese efecto de retracción. Entonces, yo tengo que bajar ese contenido de agua, agregar fibras que ayudan también a evitar las grietas. Otra vez el látex también en el mismo concreto ayudaría también como curador. Si lo echamos en la mezcla, sirve como curador interno. Y si se lo colocamos arriba como pintura, vamos a decirlo así, nos sirve como curador. Como curador porque genera una película que no me deja salir el agua. Y me ayuda a que se seque, en este caso el topping o ese recubrimiento pequeño de 2 centímetros fino, se seque al paso, no se deshidrate muy rápido. Y también hay productos, Moisés, tú conoces el Component. Sí, que lo llegamos a usar junto en un trabajo que nos tocó hacer junto en Santo Domingo, que ayuda a reducir el efecto, no a eliminarlo, como hemos visto, en casos ya de dosis alta, sí lo elimina. En casos de dosis bajita, hay un cemento que tiene una expansión enorme y contrarresta el efecto de retracción que tiene un concreto. Y dosificándolo dependiendo de la cantidad de cemento, desde un 5 hasta un 12% del peso del cemento, puedo eliminar esa retracción que tiene ese concreto. Yo sigo siendo escéptico de que la retracción se elimine al 100%. Yo creo que se elimina bastante. O sea, hay un... Ese siempre ha sido un tema que hemos debatido. Y es cierto que... No, yo pienso que se elimina bastante. Y hay una diferencia clara entre hacer un vaciado de un piso sin juntas de construcción con este producto, que hacerlo sin ese producto. O sea, la cantidad de grietas, se forma una especie de mapamundi, que sí, eso es una cosa. Exactamente. Pero no creo todavía que se llegue a eliminar el 100%. Eso, yo soy escéptico. Exacto, vamos a dejar que sea una reducción al 95%, que ya es considerable. Moisés, hormigones de colores para nuestro radio escucha. ¿El hormigón tiene que ser gris, necesariamente? No, hay infinidad de combinaciones con colores básicos, rojo, amarillo, negro y verde. A veces aparece en el mercado color azul de cobalto. Bueno, porque el tema es que existe el azul, lo que pasa es que es muy caro. Es muy caro. Y en el mercado dominicano, no, los comerciantes no se animan. No se animan porque realmente tiene precios prohibitivos, o sea, se asemejan en precio a productos inclusive ilícitos de lo caro que pueden ser. Entonces, precisamente esa mezcla de colores se pueden conseguir con esos cuatro colores básicos, rojo, negro, amarillo y verde, con dosis, dependiendo de la cantidad de cemento, desde un 2 hasta un 8% del peso, o sea, de 2 libras hasta 8 libras por cada funda de cemento. Eso sube la intensidad, por supuesto. Pues si uno la quiere medio tenue, pues le echa 3 libras o 4 libras. Si ya quiere colores muy subidos, muy fuertes, ya llega a dosis altas de 8 libras por cada funda de cemento. Y combinaciones de colores, rojo-amarillo, rojo-negro, rojo-amarillo-negro, da una infinidad tremenda de colores. Una gama infinita. ¿Y es posible hacer hormigón blanco, por ejemplo? Sí, el hormigón blanco se ha usado, por ejemplo, en una fábrica en San Cristóbal, en una uh-huh. Bueno, la compañía llamada Koala Dominicana, uh-huh. Hizo todos sus edificios de planta de producción y administrativos de hormigón blanco. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer un edificio de hormigón blanco? Totalmente, toda la pasta, en vez de ser cemento gris, uh-huh. se sustituye por el cemento blanco. Con lo que eso, con lo su que eso costo significa. Lógico es mayor, una funda de cemento cuesta el doble que una de cemento gris. Pero el costo en la parte estética, ya ahí no se mira tanto ese factor de precio. Y hay que tener en cuenta cuando se diseña un hormigón de color, cualquiera que sea, la incidencia que tiene el agregado, que representa el 80%... De la mezcla de hormigón, ¿verdad? La grava, la arena, el color que tenga que la grava, tenga él, exacto, va a incidir en el color final. Si yo uso arena de un tipo, puede ser un poquito más crema, amarilloso, claro, o si uso una arena, totalmente limpia, o sea, eso influirá también en la terminación final. Se le puede agregar también un colorante blanco, llamado dióxido de titanio, que se usa en la pintura. El efecto de la pintura que cubre la pintura, que da el poder de cubridor a la pintura, no es solamente el carbonato, la cal que tiene, sino el dióxido de titanio, que te pone la pared más blanca. Y ese polvo, que también se dosifica en dosis baja, te ayuda todavía a blanquear más, en este caso el concreto. Oye, se nos está acabando el tiempo, por ahí hay un... parece un coach de picheo haciendo más señas que... Entonces vamos a avanzar con esto. Yo quería saber, Moisés, si nosotros creemos, porque sabemos, es bien sabido que el hormigón no fragua a temperatura muy baja. Sí, el hormigón... En principio no fragua, tan sencillo como eso. Exacto. No reacciona y hemos tenido el caso de varios clientes que nos han llamado con ese problema. Le hemos dado alguna sugerencia. Vamos a ver qué tú sugerirías en un caso como este. La sugerencia número uno es subir la temperatura, si se puede, por ejemplo, del agua. Si no es posible, porque el concreto sea en una mezcladora grande de hormigón, hay acelerantes, productos hechos a base de sales, que hacen el fraguado, aceleran ese fraguado. Y con dosis de relativamente bajas, o sea, el equivalente, bueno, por ejemplo, las personas que manejan unidades de fluido saben que 1 o 2 onzas, que viene siendo un biberón de leche, son 10 onzas, uh-huh. grande. Uh-huh. Pues la quinta parte de eso, por una funda de cemento, comienza a hacer un trabajo ya de acelerar el fraguado. Esos productos sencillamente se usan en países normalmente de clima frío. Aquí, en caso esporádico, ha pasado. No, casos como ese, sobre todo. Casos que se vaya a hacer un vaciado dentro de un cuarto frío, que por alguna razón no se puede detener la operación. O en la montaña, quizás en Constanza, Jarabacoa, sí, sí. que a cierta hora, que la temperatura baja mucho. Sí. Esos productos ayudan a ese... Porque claro. Si no, el hormigón puede durar 5, 6, 10 horas. No, lo interesante, Moisés, es lograr el fraguado inicial. Pues todos sabemos que el cemento tiene una reacción convección isotérmica, ya va generando calor y con ese calor ya puede terminar el proceso. Desde que uno lo, vamos a decirlo, yompió. Desde que uno lo hizo que comenzara a fraguar, ya él sigue solo. Moisés, el tiempo ha terminado. Nosotros queremos comunicarle a nuestro radioescucha que si quieren alguno de estos productos o algo más, pueden ir a Servicios y Productos para la Construcción en la Rafael Vidal, llamarnos al 809-233-4221 y ahí pueden tener información de estos productos y algunas otras cosas. Moisés, muchas gracias por tu compañía. César, muchas gracias por todo. Sigan en sintonía con Radio Amistad.